sintonizas Mr. Virus. Up in a mountain, only my own words return. Nobody. Hola a todos, bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García, espero que estéis bien al otro lado. Es la música de Ian Gillan junto a la Donaire Band y una orquesta que iban improvisando según la ciudad por la que pasaban en esa gira que mantuvo Ian Gillan en el año 2016 por lugares como Moscú, Varsovia o San Petersburgo. Esto que estamos oyendo ahora, que es el comienzo de Mr. Virus, es uno de los discos, de los formatos en los que se ha empeñado, dependiendo de en qué ciudad grabó el álbum, pues sacarlo en uno u en otro. El título de cada uno era Contractual Obligation, número 1, 2 o 3, dependiendo de en qué ciudad. Moscú, que lo hizo en Blu-ray. En Varsovia, que estabas oyendo, con Picture of the Home, en doble CD, y el número 3 del formato Contractual Obligation en San Petersburgo, en un triple vinilo. Bueno, Ian Gillan, que con sus distintos ciclos y bandas, bien sea en solitario, bien sea con Deep Purple, con Javelins, en fin, pues no deja de estar súper activo. Y el disco en concreto, aunque fue grabado originalmente en 2016, se editó en 2019. Y es que cada vez más durante estos días, puesto que se ve que estamos más cerca de un retorno seguro donde lo dejamos antes de la pandemia, a mí me apetece también retomar el punto donde nos pilló y con la música en la que nos encontrábamos haciendo radio en directo en aquellos días. Y aquel disco de Ian Gillan, de Donaire Band y Orquesta Conjunta, es una de esas fabulosas bazas que me apetece recuperar con canciones como esta. Que además, bueno, pues siempre está bien escuchar un clásico en otra versión. El tema original estaba incluido en aquel disco Matching Head de 1972. Y algo parecido con Neil Morse es lo que ocurre cuando ya sabemos que hay un próximo álbum anunciado para agosto, para esta banda que no solamente rescata un clásico como el propio Neil Morse y su banda, sino a otros como Mike Portnoy en la batería, y que ya dice que el álbum que sacarán próximamente no será un disco, aunque también será en formato doble, no tendrá la condición de un disco conceptual. Esto es lo que hicieron en 2019, Welcome to the World, incluido en ese The Great Adventure de Neil Morse Band. To my wandering mind, my father left and went his way, religion went on holiday, and nothing's really necessary, we're broken lives are ordinary, when I complain I hear the people say, ring. You never sure just what I mean. I dwell within destruction city, a town that has no tears of pity. I can almost hear the minions as they sing. Que dicen que no es que compongan tanto porque sí y hagan porque busquen una finalidad de un formato doble, sino porque se ponen a componer como locos y entonces les sale la inspiración y esos álbumes tan voluminosos, con tanto grosor en todos los aspectos, por supuesto el compositivo. Mike Portnoy en este álbum, Randy George en el bajo, Portnoy, ya sabéis, en la batería, Bill Hawer en el órgano, teclado, sintes, Eric Gillette en las guitarras y Neil Morse haciendo las partes de teclados también, de guitarras, voces, en fin. Bueno, el álbum próximo que tienen en mente, aparte de no llevar ese concepto, sería el cuarto. Ya sabéis que entre esto que hemos escuchado ahora y lo que vendrá hay también un álbum de versiones de covers entre medias, y al próximo pues lo van a llamar Innocence and Danger. Será en agosto de este año 2021, que va a ser un bombazo para todas las cosas que ya se están publicando. Y ahora mismo lo que se está anunciando. La pandemia va a ser productiva en muchos aspectos también. Hay que mirarle la cara positiva al asunto. Y por esas fechas, Monster Track 2018-2019 se encargaba de hacer un trabajo buenísimo llamado True Rockers, que se editaba a través de Mascot, una banda Monster Track de Canadá, que lleva funcionando desde el año 2009 y que cuenta en su haber, aparte de algunos EPs, con tres discos. Este es el último publicado, Furiosity en 2013, Staying Heavy en 2016 y este True Rockers, que vamos ahora a volver a conectar con él y con ese comienzo, en el que además el propio Dee Snider, ¿sabes?, solitario ahora, pero Twisted Sister, participaba de esta canción, que daba título además al trabajo, True Rocker. I know. testify that we are true rockers. They say rock and roll is not dead, cause it lives in our hearts. Stand up, Bibby County. Stand up and show your true colors. Show everybody you know that rock lives in your soul, and that we ain't never gonna let it die. I wanna see your heads banging, all fists to the sky. Scream at the top of your lungs, I know who I am. I know what I stand for, I am a true rocker. Let me hear you sing, raise your voices in praise. And as long as we still breathe rock and roll, it will live forever. And if you believe it will never die, we will never die. Now scream! Bueno, pues varios fenómenos reunidos o unidos en esta ocasión para, bueno, dar una buena dosis de maestría sonora. Monster Truck, que en este caso cuenta con Dee Snyder en este tema, que Dee Snyder en estos días también está hablando, ya tiene preparado lo que será su próximo trabajo en solitario para publicar como Dee Snyder. Se titulará Lead a Scar y será el 30 de julio cuando se publique a través de Napalm Records. Dice el propio Dee Snyder que a finales de 2020 tenía claro que lo único que deseaba era volver al estudio y que lo tenía que hacer, además encargándose él mismo del proceso de composición de las letras. Así que se puso en contacto con su producción Jamie Yaista y le dijo que ya estaba preparado para hacer un nuevo trabajo. También ya sabéis que Dee Snyder durante los últimos meses ha estado haciendo algún tipo de colaboración. En fin, los músicos no pueden estar parados, siempre tienen que estar metidos en distintos procesos. Y el caso de Monster Truck, pues en estos días no ha sido menos lo que han estado gestando conjuntamente a otra fabulosa banda como son Black Stone Cherry, ya que han hecho entre los dos grupos un híbrido que han llamado The Cherry Truck Band. Cherry Truck, que han grabado una canción que vamos a escuchar ahora y que todos los temas que se generen de la venta de la misma irán destinado a dos organizaciones benéficas como son Black Lives Matter y The Boys and Girls Club of America. Así es como suena este híbrido de bandas, Monster Truck y Black Stone Cherry. I got a case of the blues 'cause of the tema lleva por nombre Love Become Law, es algo así como el amor se convierte en ley. Y bueno, aquí hay una declaración de principios y de concienciación en esta propuesta, en esta gran propuesta que han hecho ambas bandas, recaudando ese dinero, procurando recaudar lo máximo, destinándolo a esas organizaciones. En el caso de Black Lives Matter, pues son los Monster Truck quienes van a donar parte de sus ganancias, y en el caso de The Boys and Girls Club of America son los Black Stone Cherry los que han decidido que cada que cederán sus derechos de autor. Bueno, cada banda ha elegido a una de las organizaciones, pero los dos son comunes en reflejar que las vidas de los negros son importantes. Dicen que sin el impacto de la cultura negra no habría música moderna, así que respeten, protejan y celebren la diversidad. Nuestro mundo depende de ello. We'll be right back. todos lo conocéis el tema, conocéis también esa versión, esa buena versión vocal de Bisney en los años 90, que es lo que estamos escuchando ahora mismo con este clásico de Motley Crue, que han tenido que posponer de nuevo esa gira de estadios por Norteamérica, ese tour de un montón de fechas, pasarlo a junio, julio y agosto, en donde aparte de Motley Crue, Death Leopard, Poison y Joan Jett and the Blood Hearts y unirán fuerzas, como digo, como se suele decir, ¿no? Se medirán, pero sobre todo resaltarán para la gente más veterana, para los clásicos, hombre, y también para las futuras generaciones, ¿no? La gente joven que descubra cómo se encuentran las bandas. Lo que pasa que es verdad que Bisney no está teniendo mucha suerte, no está siendo muy afortunado en los últimos tiempos con su voz, y demostrado queda en estos recientes días, ya que el pasado 29 de mayo, este año 2021, estamos hablando, Bisney actuaba en el festival Boone River Valley, Boone River Valley Festival, que está en el condado de Boone, en Iowa. Lo hacía, ya venía sustituyendo a Skid Row, que por el tema de restricciones no pudo estar en ese concierto que programaba este festival, que además se encarga de hacer actividades de senderismo y cosas interesantes que no se centran solamente a venga usted, vea el concierto y márchese. Bueno, Night Ranger, Great White son las dos bandas que acompañaban a Bisney, más bien Night Ranger como cabecera de cartel y Bisney separando, pasando, haciendo, sustituyendo a Skid Row. Bueno, la cuestión es que tenía preparado Bisney con su banda 14 clásicos para hacer ese concierto, después de estar centrado en, bueno, pues como todo el mundo, en superar esto de la pandemia y salir de casa, y allí que se presentó para cantar. Pero cuando estaba en el Girls, Girls, Girls, pues definitivamente se le fue la voz y tuvo que salirse del escenario, bueno, justificándolo como podía y diciendo: hola chicos, lo siento, ha pasado mucho tiempo desde que me subí a tocar la última vez, mi maldita voz se ha ido, así que te quiero, os esperamos la próxima vez, y así esperemos que sea, muchas gracias por venir. Algo así es lo que vino a decir mientras la banda se quedaba un poco mirando a Bisney y seguía tocando, hasta que evidentemente tuvieron que finalizar. Este es el momento en el que Bisney, a Bisney le ocurre esto que te acabo de comentar, cuando es el momento de su Girls, Girls, Girls. Así, como se corta el tema, es como se quedó cortado el concierto. Tuvo que marcharse Bisney, así que la gira pospuesta de estadios, menos mal que no se va a realizar durante estos próximos días, porque posiblemente ellos no pudieran estar presentes ahí. Pronta recuperación para Bisney. Esto es Baby Metal, la que denomina la banda sensacional del momento en Japón. Han sacado un disco recopilatorio de sus 10 años funcionando, y este es uno de esos temas que está ahí dentro. La hicieron Jimmy Chocolate. Es la música de Baby Metal, que ponía este tema, este Give Me Chocolate, porque precisamente en una reciente entrevista a Rod Halford le preguntaron si estaría dispuesto a volver a participar con Baby Metal y cantar, subirse a un escenario para hacer un tema como este, precisamente como este. Y dijo que sí, que él podría hacer esta canción, pero que le gustaría todavía algo más potente que esta canción, y es como un sueño que tiene en un futuro y que le encantaría que se hiciera realidad, componer una canción directamente junto a Baby Metal. No una de las canciones existentes, sino hacer algo distinto, hacer una canción que fuera tan única que cuando Judas Priest fuera a Japón para hacer algún tipo de presentación o gira, pudieran detenerse en un estudio y darle esas pinceladas de toque especial, ya que bueno, Rod Halford tuvo ocasión con la entrega de unos premios de hacer en 2016 una canción, subirse a cantarla conjuntamente a Baby Metal, y cuenta que cuando supo que eso iba a llevarse a cabo, porque estas cosas se suelen preparar, no creéis que son improvisadas, que entonces pensó, ya sabéis que Rod Halford tiene su toque femenino también, ¿no? Y entonces pensó en los atuendos que iba a vestir para estar junto a las chicas de Baby Metal, esas jovencitas. Y entonces pensó en algo vintage. Se fue por un lado a una tienda vintage, compró una chaqueta de pseudo cuero negro y roja, y luego se pidió por Amazon una camiseta negra también y roja. Se compró unas zapatillas del mismo color, y entonces pues ya armó pues esos ropajes exclusivos para ponerse de gala junto a Baby Metal. Y dice que todavía en su armario lo conserva, conserva esa vestimenta en alguna parte del mismo. A ver, no hagamos el chiste de si la ropa va a salir del armario, porque bueno, sería la posición que habría que tener esa vestimenta después de que en su momento saliera él. Bueno, fabuloso. Me encantaría ver esto, y yo creo que todos estaríamos expectantes. Creo que Rod Halford habla completamente en serio. Como Dave Mustaine, cuando dijo el 24 de mayo bajo comunicado oficial que Dave Ellison, su bajista, estaba expulsado, estaba fuera de la banda por esos problemas, ese escándalo de vídeos sexuales que se estaban generando, que se estaban cruzando y que no son negados por el propio, bueno, son negados por una parte, pero hubo algo, dice el que fuera bajista de Megadeth. Así que bueno, conclusión, como deberían de hacer muchos políticos, tú estás de alguna manera metido de esto, inculpado dentro de un caso difícil, pues quedas apartado, y es lo que le ha pasado a Ellison. Pero bueno, él tiene un fabuloso disco en la calle que se llama No Cover, con un montón de versiones de un montón de clásicos que nos gusta mucho, y es precisamente en lo que nos vamos a centrar. Hay una, para escuchar, hay una historia que dice, bueno, hay un bulo que está rodando por ahí que ha tenido que desmentir la mujer o la novia de Jason Newsted, el que fuera bajista de Metallica, y es que por lo que se ve se estaba generando comentarios de que podría ser el próximo sustituto en el bajo de Dave Ellison en Megadeth. Hombre, cuando dicen que el río algo suena, es que puede que agua lleve. Bueno, pues no sabemos. Sería también interesante que eso llegara a ocurrir. Pero bueno, dejemos las cosas, ya que hay tantos fake por internet, en las redes sociales que se generan, dejemos las cosas pasar, y sobre todo que Ellison sus cosas personales también las termine por poner en su sitio. Love. Es un clásico, sin duda. Es un tema. Bueno, tiene ese toque romántico, Lost Hearts, un clásico de Nazareth, y el romanticismo también está en contar en la banda con Tyson Leslie. Ya sabéis que cada canción participa de la misma pues un montón de músicos, no lo voy a mencionar todo, pero aparte de que es un doble disco con 19 covers, luego son un montón los artistas que participan de cada canción. Y en esta también está Chad Beller, que fue batería de Megadeth en la época de So Far So Good So What. Y también está Brandon Jaigley, que es el cantante de una banda que nos encanta, que se llama Krovok, que tiene un toque en directo totalmente alucinante. Es un espectáculo, vamos. Además, él es el hombre de goma en directo. Me recuerda muchas cosas, pero aquí más comedido, más contenido, por también la naturaleza de la canción. Bueno, y de Ellison a Pina, que es el trabajo que presentamos ahora, que has escuchado ya aquí en Mr. Virus, y que cuanto más lo escucho, la verdad es que más me gusta. Guitarras por todos los sitios, aparte del, ya sabéis, de la marca personal vocal del propio Carlos Pina, Dani Moreno y Miguel Ángel Escamet Cachorro en las guitarras, luego está Dani Criado en el bajo y Suxo en las baterías. Corazón de Hierro y Fuego, bueno, otro de los grandes temas que se incluyen dentro de este álbum de canciones nuevas, algunas de ellas ya conocíamos, sacadas días atrás, semanas, meses atrás, pero que todas están aquí de alguna manera aunadas en un formato esperado. Y Pina, que ya sabéis que también estamos deseando, pues esto es un proyecto paralelo a Panzer, pues poder verlo en directo en esas próximas actuaciones que tengan lugar. De momento, Pina en solitario, Corazón de Hierro y Fuego. Siento tus labios, cerca no me atrevo a decírtelo. Lejos te echo de menos. No sé si podré resistir. Labios rojos sin respuestas claras. Me robas el alma. Tienes el corazón de hierro y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Tienes el corazón de fuego y en un puño todo. No sé si podré resistir. Besos, flores y miradas. Yo sé que me buscas, yo sé que me amas. Cada noche la ciudad me habla de ti. Desde mi ventana te oigo, hazme el amor. El corazón de hierro y en un puño todo mi ser. No sé si podré resistir. Tienes el corazón de hierro y en un pronto podamos ver esta formación presentar en directo estas canciones. Mientras tanto, hay cosas cerradas, como digo, respecto a Panzer, ese concierto en Madrid para el 24 de septiembre, celebrando los 40 años, aniversario 40 años, lo han llamado de Panzer, con la formación original. 24 de septiembre, la sala Caracol. Todavía quedan meses hasta el mismo. Esperemos que el tema de las de los aforos se vaya aclarando y se vaya abriendo para que cuanta más gente pueda disfrutar, ya no solamente de este concierto, sino de los que están por llegar, pues muchísimo mejor. Y esto es Mar de Fondo, ya lo conoces aquí sobradamente, Mr. Virus, la banda, el proyecto de Jesús Suárez, quien ha titulado o titulará 38 pasos a este tercer disco de estudio, un disco conceptual con 8 canciones que quiere llevar al oyente a través de diferentes sensaciones y estados de ánimo a su propia forma de sentirse dentro del mismo. Habrá 3 temas revisados de distintas etapas de la banda con colaboraciones de distintos artistas, y este es uno de él, Mar de Fondo, el propio que da nombre a la banda en conjunto con el Drogas. Lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán, perdido en tu tormenta infernal. El mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde estar. Ya no sé ni dónde estás. Sentir la tierra, y me da igual dejarte atrás, porque ahora oigo sirenas. No volveré nunca a buscar lo que perdí en la niebla. A pedirme tregua, no vuelvas a pedirme tregua. Te arrastraré una vez más mientras mi sal te envuelva, y no podrás ni sentir la tierra. We'll be right back. El tema original fue editado a través de ese disco que publicaron llamado Destellos de Oscuridad en octubre de 2015, dando nombre a la banda. Y hoy, pues siempre rodeada de la sensibilidad y también del, bueno, pues del cariño de la gente que de alguna forma pues aporta siguiendo a un artista o aporta haciendo posible que ese artista cumpla uno de sus sueños, que es hacer un trabajo como debería quedar bien, que es con la cobertura económica que un crowdfunding pues siempre puede tener más peso al estar cubierto, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que va bastante bien. En mayo abrió a través de Berkami este crowdfunding para seguir haciendo la grabación de este trabajo, que contará con distintas voces de artistas conocidos o consagrados. Y si quieres participar, pues asómate por Berkami, Mar de Fondo, y a ser parte de esos 38 pasos de los que te seguiremos hablando. Y este es el nuevo trabajo de los Ankara, lo han llamado Premonición, un disco que hacen después de que sacaran hace 3 años aquel Sinergia. El disco con Pacho Brea en la voz, Cecilio Sánchez en las guitarras, junto con Alberto Marín, Sergio Martínez al bajo y Matt de Vallejo a la batería, ha sido grabado, mezclado y masterizado en Mega Sound a través de José Rubio en Orense. Ha sido la causa de mi alma, un río que nunca pude remontar. Mucho tiempo la viento de la vida, un lastre que por fin voy a soltar. Vivimos en una emoción, horas oscuras de alta verdad. Bien, me guiarán esta vida. Llevo tiempo queriendo salir de esta triste y tema con el que rompen de alguna forma el cascarón a este nuevo trabajo llamado Premonición, los Ankara. Y pareciera que todos los caminos llevan a Galicia, y esto que yo no soy el presentador de la noche en 24 horas, en la 2 de televisión española. Pero es verdad que ahora que vamos a escuchar a Axelon con el primer tema que sacan, no es porque ellos sean gallegos, sino porque se la han llevado también o lo mandaron a masterizar a los mismos estudios, a los Megazone, a través de José Rubio en Ourense. Y por fin ya tienen ese tema que venían anunciando llamado Ascensión, en el que cuentan con la participación de Mario Gutiérrez, de ex guitarrista de Azrael. La banda Axelon, que bueno, pues de alguna manera se ha vuelto a poner como proyecto que fue iniciado en 2001 en marcha a través de Manuel Arquellada Maolo, de Azrael, o quien fuera parte de Azrael, junto a Antonio Ortiz, también un conocido del programa porque lo has escuchado con su otra banda llamada Saedin. Bueno, la marcha de Maolo de Azrael pues es lo que ha motivado volver a hacer esto de Axelon, y junto a José Varela en la voz y Juan Manuel Urbano en las guitarras, teniendo a Antonio Ortiz en el bajo y Maolo en la batería, pues están ya trabajando en lo que será un disco de formato más amplio próximamente. De momento, Ascensión. Yeah. Seguimos con más novedades. Hoy es un día para muy importante para el rock nacional, porque hay tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que es imposible que nuestros oídos se aburran. Tenemos donde elegir incluso. También se edita, se pone hoy de una forma pública el nuevo trabajo de Fortu, o lo que es el primer adelanto como single y vídeo de Revolución, que formará parte de un EP titulado Rompes mi corazón, y que próximamente se irá conjugando en algo más amplio. Algo que aparte de EP, o sea, de EP pasará a ser un disco íntegro. El trabajo que ha llevado a la finalidad de canciones como esta que vamos a escuchar, pues cuenta con, aparte de Fortu, con su voz y en esta ocasión tocando la guitarra, es un disco en solitario. De forma paralela a Obús está Javier Vargas, que también participa del álbum tocando la guitarra y produciéndolo conjuntamente, coproduciendo con Fortu. En las percusiones Gino Pavone, en la batería Patti Balinas, y en los teclados Quique Serrano y Luis Mayol en el bajo, otro viejo conocido de, bueno, pues de la escena aquí en Madrid, que junto a Javier Vargas, o bueno, aquella historia de Paul Sortino y otras historias que él, en las que él siempre está amablemente participando, pues yo creo que uno de los músicos para mí de referencia, de cercanía. Revolución, Fortu Sánchez. Ver en tus ojos la frustración. Como cojones. Tortu que ha querido contar en este videoclip con un montón de colectivos, de gremios, en el que hemos tenido el gusto de participar como representantes del sector del taxi, con bueno, pues una intervención haciendo que coreamos, evidentemente, porque esto está ya hecho en los estudios con los que saben cantar, musicar y ensamblar un buen disco como unas buenas canciones como estas de Fortu Sánchez. Hay un montón de gente que representa a esos sectores, los enfermeros, los médicos, los bomberos, la gente de los bares, en fin, y todos cantando al unísono Revolución, con una conjunción, concatenación de imágenes que van pasando, ¿no? Simultáneas, yo creo que muy bien estructuradas, y que hacen que el tema y el vídeo pues sea algo muy muy rápido, no se te pase casi como un abrir y cerrar de ojos. Y esto que escuchas ahora en Mr. Virus, porque aquí seguimos hasta que hagamos más o menos las dos horas, ya sabéis, a través de asaltomataradiorock.com, de también Mi Rollo Es el Rock, de LH Music, y en las plataformas que nos puedes seguir, iVoox, etcétera, seguimos escuchando música. Esto es Peyote Brujo, que ya tienen por fin su trabajo creado bajo el nombre de The Hunter Thompson Experience. Parte de la banda yo la conocí hace ya un montón de años, cuando tenían una historia llamada Partícula, con un montón de psicodelia instrumental, en la que andaban por el Leyendas del Rock vendiendo su trabajo, sus singles, y ahí fue el punto de conexión que, bueno, pues que nos lleva a hacerles un seguimiento interesante a esta banda actual de Alicante, que mezcla hard rock y psicodelia con un formato distinto, con un sonido distinto, vamos a decir, en esta historia llamada Peyote Brujo. Uno de los temas que están ahí incluidos es este, Brujos Negros, desde Alicante. I love you. música de Peyote Brujo, no les pierdas la pista, y si tienes ocasión, tira del hilo y también conocerás a Partícula. Y lo que escuchas ahora, bueno, formará parte de ese trabajo que en unos días podrás disponer de él si es realmente un seguidor de Black Sabbath, ya que el 11 de junio, Sabotaje, con una super deluxe edición, saldrá al mercado recuperando cosas de aquellos años, de aquella década de los 70, porque además de recuperar el disco remasterizado y con nuevo material de Sabotaje, incluirá también un disco en directo grabado durante la gira de 1975. Este es el tema que de momento eligen para apoyar a todo esto que te estoy contando. Hole in the Sky, Black Sabbath. Bueno, pues así yo creo que se lo pintaban en los años 70, concretamente en aquellas fechas, a Ozzy Osbourne y compañía, y por eso lo titularon Sabotaje. Esto ha sonado a Sabotaje con este corte. El título vino dado para su sexto álbum por lo puteados que se sentían hasta llegar a, sobre todo con su manager, hasta llegar a terminar este álbum. Y entonces pues todo tenía un momento y todo tenía una inspiración. Bueno, en esta ocasión seguramente que se pueda conocer más material, porque estoy viendo entre las referencias que incluyen cosas raras incluidas en ediciones japonesas de aquel single, I Ain't Going Inside, como este Hole in the Sky en la cara B, y seguramente que esa actuación del momento, hasta ahora no visionada, pues será uno de los acicates para tener alguno de esos formatos pues en nuestras estanterías, formato de 4 CDs, esa super edición de Luz de Sabotaje, o formato de 4 vinilos, 4 LPs, y ese disco extra de 7 pulgadas, parte de él, que acabas de escuchar, pero seguramente que no cortado como lo has oído ahora mismo aquí. Bueno, a lo mejor ha sido producto de los extraterrestres, como dicen Vigira en su EP, que publican el primero de los tres EPs que van a ir publicando progresivamente, y que el primero tiene lugar hoy. La semana pasada te hablamos de Vigira, que es Pipi Giracitano, que aparte de estar con su banda de rock Alchemix, pues se ha marcado este proyecto paralelo, donde el primer EP, llamado Universal Revolution, parte primera, incluía esa canción que oímos, Universal Revolution, con Coming Back, que es la apertura, Coming Back. El tema narraba el aterrizaje de los extraterrestres, ¿os acordáis? Lo pusimos la semana pasada. Y expresaba cómo el ser humano al principio estaba feliz porque estuvieran allí los hombrecillos verdes, pero que luego la tensión empezó a crecer para los terrícolas al ver que las intenciones de estos, de los extraterrestres, no eran muy buenas y empezaban una guerra. Bueno, pues ya que empezamos ese argumento, y hoy realmente se pone el EP de forma digital solamente al alcance de quien quiera saber un poquito más, os cuento que hay una segunda canción en donde, y una tercera, pero vamos a escuchar la segunda, en donde los humanos empiezan a defenderse, terminan pasando a la clandestinidad porque la corteza terrestre es el único muro que tienen como protección, y ahí es donde aparece este The Great Wall, el gran muro, llegando a la calma antes de que comience una gran tormenta, con un poderoso ataque y una poderosa defensa en la que todo se torna de desesperación. The Great Wall, Vigira. We'll be right back. Dios es un astronauta. God is an astronaut. Thank you. Dios es un astronauta, God is an astronaut, Ghost Tape number 10, el número 10 de los álbumes, incluyendo EPs que presentan o que han ido escalonadamente editando hasta llegar a este, nuevo, y por eso imagino que lo han titulado así, Ghost Tapes. Un avión cae desde un cielo que parece ser que está atravesando, pues más que un cielo, una dimensión. Bueno, en cualquier caso, ayer mismo colgaban las distintas redes sociales la entrada del concierto que hicieron en Rock Kitchen en el año 2010. Era la segunda vez que venían a tocar a Madrid. Después han venido ya en diferentes, bastantes ocasiones, porque es una banda que ha ido recalando cada vez más a medida que los han ido conociendo dentro de esa de ese sutil estilo del post-rock que instrumentalmente te lleva a imaginar lo que ellos quieran y lo que tú también te pretendas estar dispuesto a que te den, y generar neuronas, sobre todo de euforia. Ellos en este trabajo también han contado con un tema cantado, pero con letra, pero que, bueno, siguiendo un poquito la estela del buen sabor que nos había dejado Vigira con esa historia de extraterrestres desde Italia, pues hemos querido enlazar con God is an Astronaut en su formato más reconocido, el instrumental. Aquel concierto que yo vi de 2010, por supuesto, fue el primero, y me dejó impactado, porque me gustó mucho lo que hacía la banda, que con el paso de los tiempos también ha ido cambiando de formación y ha ido encajando musicalmente con cada disco, pues las experiencias creativas que han creído conveniente plasmar, unas más tensas, otras más tranquilas, otras más atmosféricas, pero todas con un intercalo de melodías que te tienes que dejar llevar para formar parte del viaje y disfrutarlo. Y es lo que nos encontramos en este Ghost Tapes. Yo creo que bastantes más guitarras, más dureza, que en ocasiones distintas, y que estamos deseando poder ver en esos próximos conciertos que tengan lugar, pospuestos ya también al, creo que era en octubre del año 2022, cuando estén pisando de nuevo por aquí. Y hay una banda, God is an Astronaut, ya sabéis que como los antiguos, pues los antiguos astronautas eran los extraterrestres, ¿no? Pues Dios, para muchos, se aparece como tal. Todo está enlazado también con Clon, con esta banda, fijaos, Italia, Irlanda y ahora Francia. Clon, El Gran Viaje, Le Grand Voyage, que fue un disco fabuloso donde la inspiración de su contenido te hacía reflexionar sobre las grandes filosofías de la vida. Esas eternas preguntas sin respuesta, como quiénes somos, a dónde vamos y, en última instancia, qué es lo que sucede a continuación de nuestra marcha. Bueno, pues esa incertidumbre y esa confusión en torno a la mortalidad que está entre medias de la filosofía religiosa y la realidad de lo que nos encontramos los mortales, o pensamos los mortales, que nos va a pasar cuando se termina, se esfuma nuestro momento en esta vida, pues ahí ponen el punto intermedio Clon, con una portada además que yo creo que es una especie de purgatorio. Es muy bonito este disco en su interior y en su exterior, en el arte. El Gran Viaje, se llaman Clon desde Francia. We'll be right back. Se llamaba The Great Oblivion, el gran olvido, uno de los temas de ese gran viaje de Clone. Y esto es Delvin, el proyecto que ha sacado en solitario el líder, el guitarrista y cantante también, de Elder. Él está recuperando algunas de las cosas que ha hecho durante la pandemia, de temas que tenía ahí un poco relegados porque no encajaban bien dentro de lo que eran los fragmentos que iba componiendo para sus otros, su banda principal. Y Anfield pues ha visto una forma para sacar con una musicalidad distinta con sus atmósferas y con esos pasajes obsesivos de trabajo que tiene casi a diario este músico tan elocuente. Así que disfrutemos de esta nueva aventura de Delby. Y de su creador, Nick DiSalvo. se llama Wait and See, espera y mira, visiona. Delvin es la aportación de Nick DiSalvo, miembro de Elder, que ha creado este proyecto para poder sacar esos fragmentos y esas ideas que a muchos músicos se le quedan ahí en un cajón y que siempre hay un momento, y este ha sido el suyo, para poder hacerlo público. El trabajo se llama Herzbrunnen, es un título que está en alemán y que viene a significar en castellano algo así como la fuente del ciervo. Y la portada pues presenta algo literal, un ciervo sobre una fuente que echa agua, y que es, imaginamos, hay que entender, emana toda esa inspiración y música compositiva que este particular músico, porque es muy particular, Nick DiSalvo, cuando se pone a enredar con el mástil de la guitarra te vuelve loco, es como si los temas nunca terminaran. Aparece en un esquema, en una fase absolutamente sudorosa, claro, de llevarlo todo a lo máximo, ¿no? Y eso es muy aplaudido por la gente que le sigue y le gusta de su potencial experimental, que también experimenta con esas otra banda llamada Gold and Silver, oro y plata, en ese otro proyecto que tiene, y ahora pues de forma instrumental en esta película llamada Delmen, que el 11 de junio tendrá puesto en la calle con esa mezcolanza de psicodelia, de sonidos ambientales, de rock progresivo y también de toques jazzísticos. Y el Mr. Virus de hoy lo vamos a despedir recordando a Joe Cavinchon, que falleció tal día como hoy, pero en 2013. Él fue batería de Hot Tuna y de Jefferson Airplane, y bueno, murió estrellándose contra un muro. Decían que al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque luego hubo estudios, informes periciales que no dejaban del todo claro si murió por la consecuencia de no llevarlo puesto. Pero bueno, para los que se preguntan si iba o no bajo efectos de drogas o alcohol, al parecer los informes dijeron en su momento que no. Se cumplirán en julio 50 años de este disco llamado Bark, que sacaron Jefferson Airplane en 1971, y de alguna manera pues hoy estaríamos diciendo que Joe tendría 75 años, porque murió el 4 de junio de 2013 a los 67, pues solamente hay que echar la suma. Joe Covington, el recuerdo de él, y esperando que volváis a escuchar este programa el próximo día, ya sabéis. Se despide Raúl García, deseando lo mejor para vosotros. Hasta pronto. Rock and Roll Island, dentro de aquel álbum llamado Bark de Jefferson Airplane. Look at me, we all live and we see, and what we